Te contamos que se relanzó el proyecto de ley de creación de área natural protegida de Uspallata, Polvareda. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Federico Soria de la Asamblea de Uspallata, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está, Federico? Buen día, ¿cómo te va, Lauri? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte sobre este proyecto de ley que se relanza y que nos puedas contar al respecto. Bueno, mirá, nosotros ya hace 25 años que venimos trabajando con el proyecto de ley desde que lo presentamos por primera vez. Y bueno, siempre ha ocurrido que o se han caído los proyectos, o sea, los han archivado, o se han perdido los expedientes. Ahora, por suerte, los expedientes son electrónicos y no se pueden perder. Pero bueno, nosotros habíamos, la última vez que le dimos estado parlamentario fue en el año 2014. Uh-huh. Y bueno, ese expediente, que tiene la firma de Tadeo García Salazar y Héctor Quevedo, cuando eran diputados y eran de la oposición, digamos, ese expediente nosotros habíamos recibido la noticia de que había sido archivado. Sin embargo, la senadora Andrea Blandini se puso en contacto con nosotros, se interesó por el proyecto y bueno, sus asesores lo empezaron a rastrear y encontraron que el expediente no estaba archivado, sino que tiene estado parlamentario todavía y está en la Comisión de Ambiente de Diputados. Así que lo que se ofreció ella y otros senadores más es a reimpulsarlo, a sacarlo, digamos, de donde está. Y bueno, empezaríamos por tratar de conseguir el dictamen de comisión de la Comisión de Ambiente de Senadores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, echarlo a andar y fundamentalmente para nosotros es importante que tenga estado parlamentario, porque nosotros entendemos que en algún momento vamos a volver a tener la misma situación que ocurrió el año pasado cuando quisieron modificar la ley 7722 con respecto al tema de la minera San Jorge que tenemos acá en Uspallata. Así que para nosotros es importante que eso esté vigente y que lo podamos sacar en cualquier momento en la mesa de negociación, porque entendemos que en algún momento vamos a volver a tener este estado de masa crítica que hubo el año pasado y nos puede llegar a permitir sacarlo al proyecto de ley. En relación a ello, preguntarte, Federico, ¿qué implica este proyecto de ley que Uspallata, Polvareda sean áreas protegidas? Bueno, el proyecto consiste en la declaración de área protegida en el marco de la ley provincial 6045, que es la ley de áreas protegidas de Mendoza, una ley sancionada en el año 1993, bastante completa e importante, y una ley modelo por ahí, porque es bastante parecida a la ley de parques nacionales. Y es una ley que garantiza la protección de los ambientes naturales consagrados por ley, ¿no? Tiene que salir una ley para crear un área protegida. Y esto permitiría impedir la actividad minera en el entorno de Uspallata. Pero además, para nosotros es importante, porque no solo estamos hablando de preservar las fuentes de agua, no solo de Uspallata, sino de todo el Gran Mendoza, ¿no? Porque acá en Uspallata nacen los ríos y arroyos que bajan de la montaña y alimentan al río Mendoza, que después surte a todo el Gran Mendoza y a todo el oasis norte, ¿no? Por eso ahí la importancia. Y lo que nosotros queremos es proteger toda la cuenca del río Mendoza para asegurarnos que el agua no vaya a estar contaminada por una minera. Pero además es una herramienta que nos permite a nosotros generar desarrollo y empleo genuino en el buen sentido de la palabra, porque nos permitiría desarrollar la actividad turística, certificar la producción agrícola con denominación de origen protegido, al asegurarnos de que el agua que riega los cultivos no va a estar afectada por una explotación minera. O sea que tiene un doble valor para nosotros y por eso lo estamos impulsando como una alternativa al modelo extractivista que nos plantean las mineras y el gobierno. Federico, en relación a ello también preguntarte sobre el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, si sabemos si está de acuerdo o no en relación a esta protección de Uspallata y Polvareda. Mirá, el intendente ha tenido una postura bastante ambigua, porque bueno, él cuando asume se declara militante del agua. Sin embargo, Apenas asumió, nosotros de la Asamblea le enviamos un proyecto de ordenanza para ampliar los alcances de la Ley 7722 en el territorio del Departamento de Las Heras. Esa ordenanza fue sancionada por unanimidad por todos los concejales en el año 2016, pero el intendente Orozco la vetó, ¿no? Con lo cual, y la vetó por presión de las mismas empresas mineras y de los funcionarios del gobierno, y bueno, y esa ordenanza a nosotros nos servía, digamos, para como un reaseguro, ¿no? En aplicación a los principios de la Ley General del Ambiente, que dice que el Estado dicta los presupuestos mínimos y las instancias inferiores, que son la provincia y los municipios, dictan las normas complementarias y a su vez se van complementando en cada instancia inferior del Estado, ¿no? Con ese principio nosotros entendíamos que los alcances de la Ley 7722 podían ser ampliados en los municipios, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en San Carlos, en Tunuyán, en Tupungato y en otros municipios más que han del resto del país que han dictaminado estas ordenanzas, ¿no? Pero bueno, el intendente no lo entendió así, y lamentablemente son continuas idas y vueltas con el intendente Orozco, porque nos recibió, por ejemplo, el año pasado cuando contaba álgido el debate, nos recibió y nos prometió que nos iba a devolver la ordenanza, pero después también pasó el tiempo, llegó la pandemia y se borró. Así que nosotros desconfiamos mucho del intendente Orozco. Bien, y claramente, bueno, aparece como siempre en Uspallata esta situación de la minera San Jorge, ¿no? ¿Cómo, no podemos dejar de preguntarte cómo está la situación hoy por hoy, qué sabemos, y bueno, y seguramente la alerta constante de la Asamblea de Uspallata? Sí, exactamente. Mira, te cuento. ¿Viste esos días en que estuvo vigente la modificación de la Ley 7722 entre el 20 y el 30 de diciembre del año pasado? La minera metió un informe de impacto ambiental, lo presentó en el gobierno de Mendoza, y ese trámite, bueno, está siguiendo su curso administrativo, digamos, ¿no? Nosotros, después de varios meses, pudimos llegar a obtener el número del expediente y a bajar los archivos, ¿no? Y se trata de un informe de impacto ambiental para iniciar la explotación, ¿no?, de la mina San Jorge, y que es muy parecido, pero yo te diría casi igual, que el que presentaron en el año 2007 y que fue rechazado en la audiencia pública del 2010 y rechazado por la legislatura en el 2011, ¿no? Episodios que todos los que defendemos el agua recordamos, ¿no? Y bueno, y ese trámite está siguiendo su curso administrativo. En su momento, la directora de Protección Ambiental, Miriam Scalani, cuando estaba todo este tema de la Ley 7722, hizo unas declaraciones a la prensa y dijo que antes de fin de año podría estar aprobada la explotación de la mina San Jorge. Nosotros tenemos bastante claro eso y por eso estamos en alerta. Y por eso mismo toda esta movida por el reactivar el proyecto del área protegida, ¿no? Porque nosotros lo planteamos como una alternativa. Y bueno, estamos en alerta porque suponemos que de cumplirse esto que decía la funcionaria, seguramente vamos a tener que salir a las calles y cortar las rutas nuevamente antes de fin de año acá en Uspallata, ¿no? Por eso sí, la Asamblea está en alerta. Estamos en alerta también por el proyecto de Paramillos, que lo han querido reactivar en estos días, cuando hicieron todo este bombardeo mediático de la solución a la crisis de la pandemia que plantean como la megaminería, digamos, ¿no? Así que también estamos en alerta con eso. Quieren hacer pasar, en el caso de Paramillos, como Paramillos estuvo en explotación durante 400 años, dejaron pasivos ambientales, una gran cantidad de pasivos ambientales, y ahora la minera, que es la Minera del Oeste, ha salido a decir que ellos quieren sanear el pasivo ambiental, cuando en realidad lo que quieren hacer es extraer metales de esas escombreras, ¿no? Quieren hacer pasar una explotación como si fuera una remediación, digamos, ¿no? Con lo cual les permitiría además sortear la Ley 7722, porque la 7722 no prohíbe la sustancia tóxica para el lado que es remediación, digamos, ¿no? Están todas las fases de exploración, explotación, prospección, pero no para lo que es remediación. Por eso la minera del Oeste ha planteado, digamos, entre comillas, sanear los pasivos ambientales, cuando en realidad lo que quieren hacer es extraer metales. Quieren hacer básicamente una explotación a partir de las escombreras y de ahí continuar, digamos, porque tienen que montar una planta procesadora y un montón de instalaciones para llevar adelante el proceso de explotación, que es el mismo que quieren hacer en San Jorge, digamos, ¿no? Así que estamos en alerta por esas dos situaciones. Y además, bueno, siempre recordamos que en el entorno de Uspallata, tanto en la precordillera como en el cordón del Tigre, tenemos más de 300 concesiones mineras que están ahí vigentes y que, bueno, que en cualquier momento también pueden empezar a caminar, ¿no? Federico, una temática que aparece inmediatamente cuando hablamos de nuestros bienes comunes, la información, todo lo que no se dice. Bueno, ¿por qué nos sigue sucediendo esto? ¿Cómo lo lees y cómo lo leen desde la Asamblea? También esta falta de poder hacer uso o acceso al derecho a la información, ¿no? Mirá, hay una cuestión muy clara, y es que la audiencia pública, que para nosotros es histórica y es una fecha que vamos a recordar siempre, el 26 de octubre del 2010, el 75% de los más de 3.000 asistentes que concurrieron le dijeron no a la mina San Jorge, le dijeron no a la megaminería. Y la minera San Jorge, después, en las instancias posteriores, siempre quiso eludir esa instancia, ¿no? Y tenemos claro, completamente claro eso, porque cuando la población está informada, pasa lo que pasó el año pasado, se expresa contundentemente y rechaza este tipo de explotaciones, de proyectos que en definitiva nos quieren envenenar el agua de la cordillera, arruinarnos la vida. A nosotros en Uspallata, que hemos elegido este lugar porque es tranquilo, es apacible y es maravilloso, nos quieren arruinar la vida. Así que por eso nosotros estamos permanentemente atentos a lo que viene pasando, y obviamente nos encontramos con todo este cerco informativo. No podemos acceder al Catastro Minero de Mendoza, que debería ser un documento público. Curiosamente, en las otras provincias lo publican en la web, pero acá en Mendoza hay misteriosamente, y en las provincias, sobre todo en las provincias que como Chubut también, donde hay un mayor resistencia, el gobierno no publica el Catastro Minero y pone muchos obstáculos a los particulares que quieren ir a la Dirección de Minería a obtenerlo, ¿no? Y a partir de ahí para abajo todo lo que quieras, ¿no? Del otorgamiento de concesiones, nosotros tenemos que estar leyendo todos los días el boletín oficial a ver si a alguno se le ocurrió pedir una concesión minera acá en Uspallata o en algún lugar de la provincia, lo cual es sumamente engorroso, ¿no? Y es la única forma que tenemos por ahí de darnos cuenta algún movimiento que hay, ¿no? Así que hay toda una estrategia. Hay una estrategia para evitar que accedamos a la información. Hay toda una estrategia, además, y nosotros lo notamos a diario acá en Uspallata, para cerrarnos cualquier oportunidad alternativa al modelo extractivista, ¿no? Ahora nos están ahorcando porque nos privan del turismo, nos privan de un montón de cosas. Acá en Uspallata tenemos dificultades para acceder a los servicios, directamente no tenemos municipio, tenemos que hacer 150 kilómetros para hacer un trámite administrativo, ¿no? Y ni siquiera tenemos autoridades, no tenemos concejales, el delegado municipal es un títere puesto por el intendente que no tiene cero poder de decisión, así que hay toda una estrategia, no solo del cerco informativo, sino también de decisiones del gobierno, ¿no? A nosotros, y esto para cerrar ahí la preguntita, a nosotros, por ejemplo, en Uspallata, en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, o sea, el documento base que el gobierno usa para tomar cualquier tipo de decisión, nos consideran como un pueblo rural de 3.000 habitantes, cuando Uspallata ya es casi una ciudad prácticamente que tiene 15.000 habitantes. Y si vos te fijás, en base a eso, por ejemplo, cuando alguien ve ese documento y dice, bueno, Uspallata tiene 3.000 habitantes, entonces el cable de alta tensión que lleva la luz Uspallata está diseñado para 3.000 habitantes y nosotros tenemos colapso de los servicios en función de eso, ¿viste? Entonces hay toda una estrategia y está todo planificado para que nos vayan relegando de a poco y la presión para que la gente termine aceptando, digamos, a las corporaciones mineras. Pero bueno, acá el pueblo está bastante informado, la Asamblea de Uspallata lleva muchos años de lucha, así que no les va a ser fácil y no les vamos a permitir además que entren acá a Uspallata. Y tenemos, por supuesto, este proyecto alternativo que es el área protegida, ¿no? Bueno, Federico, desde acá te agradecemos como siempre y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande para vos y para toda la Asamblea de Uspallata. Bueno, muchas gracias, Lauri, por el contacto. Un saludo ahí muy grande para toda la audiencia de La Mosquitera y, como siempre, a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos. Chau.